comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va la cosa? Té tota la cara de dilluns, eh? Però és un dimarts i és 7 d'abril de 2015. Ja ha passat la Pasqua i la Setmana Santa i se retrobem conforme podem a l'activitat del dia a dia. Ja és migdia, 31 minuts. I així està sent a casa en la 97.7. Obrim València Abierta. Encara ens queda el pròxim dilluns, que és la Pasqua de Sant Vicent, i sinadita també, encara que la part de la Pasqua que hem passat este cap de setmana, que quatre gotes, que bo, eh? Quatre dies per a disfrutar en la family o amunt i avall, en els amigatxos. Bé, com ha estat la cosa? Costa, eh? Costa d'arrencar el dia. Arrencar, Joaquín? Perdona, jo porto des de les 6 del matí plantat. I ja, no és que nosaltres ens acabem d'alçar ara, però com ens toca així en antena, doncs és com aquell que diu que saludem al dia així en comandita. Arantxa Ferrer ja porta hores al micro, sí. I en la vida també, real, perquè, clar, estem a tirar molt, la xiqueta, munt i avall, clar. I no és un dia d'estos... Com era això de... Què tenia jo que fer? Com era això de la faena, no? Què fa l'Arantxa? Com ho bon portes? Dia. Bé. Molt cansada, eh? Després de 4 dies uno s'acostuma en seguida a lo bo. I a més han sigut 4 dies a lo gran. Con lo qual encara és més difícil tornar a la realitat. Has fet bones torres, heu fet bons dinerots... I... Sí, més bé mariners i típics de la Setmana Santa que banyalera. Però sí, torres no moltes. Sí, però vamos, ah, clar. Uns bons, no. Vamos, homenatges, com així es diu. Sí, entonces has tirat de peixet i sí, marisquet i això... Bé, categoria. De molt categoria bé. Internacional. Sílvia Tomàs en les criatures d'excursió, sí. Vos imagine, no? Montanyeta, la família Tomàs, Montanyeta, tots en el cotxe, amunt i avall. Serra, pa camunt, serra, pa cavalls. I a ir cine, Cenicienta. Que y estaba yo pensando en el dinarots y el divendres yo, bueno, tinc que confessar, no vaig fer la vigília. Se me va a pasar y ya quan era a la hora de dinar tinc una sergent en la meva família que és la meva sogra y me va que però no has hecho vigília. Se me va a oblidar, es en las salchicheta de Pascua, pues se me va a olvidar. Vas a abrir la nevera, sí, a picar, es que mira qué que está buena. Sí, a més és que ara per a que acabi de secar, jo no sé vosaltres com ho feu, no? Però en fi, se sol penjar d'un... En fi, el filet i això se penja d'algun clauet allà en la cuina, la tens allà a mà, passes, xac, clac, clac, pum, pam, està fàcil, està mal. És inevitable, morena. Què tenim que fer? Che, que maravilla, a més hem tingut un horatge fantàstic, a poder disfrutar-ho a Manta... Bueno, avui ha eixit el dia així més entranyinat i això... I per als matins fa frescoreta, eh? Se nota que dius, això és pel matí. I jo que sóc molt fan també de llegir la columna de l'horatge que fa sempre el diari Levante per a rematar el diari en l'última plana, avui escriu un bon amic del programa també, que és Vicente Opí, que alguna volta hem parlat en ell, l'home, i la columna és molt interessant, diu, aún hace frío por la mañana, diu Vicente Opí. I és de veres, i fa la reflexió de que, clar... va avançant el dia i les hores centrals del dia tenim temperatures per damunt dels 20 graus i allò ja te lleves un poc el rebequilla i el tabardillo i això, te quedes en mànegues de camisa i després a la nit refresca molt i molt ràpidament i durant el matí, i fa una reflexió molt bonica Vicent, i és que diu, és que clar en això del canvi d'hora que hem fet esta setmana passada resulta que a les 9 nostres, que diguem, són les 9 del matí. No, de sol són les 7. I clar, dius, bueno, on esteu és 9, o sigui, on esteu és 10 del matí, hora del morsari, i quan fa frescoreta. Clar, és que de hora de sol són les 8 del matí, i encara, com diu Vicente Opí, també molt bé, la Mediterrània, la mar la tenim encara gelada. Ja voldrien que arribara una miqueta més de bon estar, però ja està bé el que està bé, no? Ai, o què? Pues sí, pues sí. La mare bueno, avui veniu totes arropides en el, en el fular i tot això. Estos refredats són molt complicats, eh? Sí, per això, dies, perquè eixes de casa a lo millor a primera hora i com diu el company Aupí, pues no, no penses que sí, que són les 8 del matí, no són les 10. I vas un poc fresqueta, després estàs bé i després quan arribes a casa pues tornes en fred també i al final agarres. Jo m'estic refredant més ara que este hivern. Mm. Ara és moment de cuidar molt l'alimentació, de pensar en supravitaminitzar-nos i mineralitzar-nos, com dia aquell, el ratolí aquell, el sí, superratón. Sí, sí, superratón. Bueno, vitaminicemos-nos. Bueno, que estan en Cortes de Pallars, la gent d'allí està en el poble, està aïllat, perquè ja sabeu que és que ha hagut un desprendiment, ha hagut un alut de roques, ha caigut sobre la central hidroelèctrica, que estan fent un treball allí, els d'Iberdrola, en fi, important, i res, que ho tenen complicat, estan allí aislat, home, se pot transitar per camins molt secundaris, en cas que hi haguera una necessitat mèdica també hi ha un helicòpter habilitat, però en fi, en Cortes de Pallars hem passat un bon susto. Conforme van passant les hores també pues, va descartant-se que hi hagi ninguna persona en fi, afectada o víctima d'este derrumbament, però allà continuen treballant, en fi, bombers i efectius pues per a, sobretot per a que la carretera se puga tornar a entrar i eixir de Cortes de Pallars. En fi, les imatges, hi ha un vídeo que igual podeu veure també correguent ja per la xarxa i són realment espectaculars. Sí. Encara estan a veure què ha passat, si ha sigut les obres de la central o què, el que ha causat este alut. Sí, el vídeo el podem veure a través de l'edició digital de Levante, el Mercantil Valenciano, que s'ha gravat pràcticament als pocs segons de que passara això. Encara es veu el núvol de pols i, bueno, afortunadament només tenim que parlar de danys materials quantiosos i cridaners, però només danys materials. Tractarem de parlar amb l'alcalde de Cortes de Pallars, que avui, pues, entre unes coses i altres reunions i atendre els servicis d'emergència, eixir pac amunt, pac avall, atendre també els veïns que estan preocupats, pues, tractarem de que traga almenys uns minutets per a veure com està la situació. A veure, què ens conta l'última hora des d'allà, des de Cortes de Pallars? Bueno, i un cas també que ens ha sorprès molt, que ha passat este cap de setmana, ha passat el diumenge, en la matinada, i resulta pues, que no se sap encara, la Policia Nacional està investigant les causes, un incendi claríssimament provocat en diversos punts diferents d'un mateix edifici, en Benimaclet, resulta que ha causat, a banda d'un susto molt serio, als veïns, pues varios casos d'intoxicació per inhalació de fum, inclús d'una criatura i això. I allà està la policia investigant el per què en varios felpudos i en maceters i això, pues ha provocat un incendi, ja dic, clarament intencionat. Bueno, de les hipòtesis que maneja la policia de lo que ha passat en este edifici, poguera ser en fi, un cert conflicte veïnal, però en fi, poguera ser altra cosa també, no? Sí, el que està clar és que la persona que ho ha fet amb tota la intenció de provocar pues, danys materials i humans, perquè al final el fum és molt traïdor, no? I anem a parlar amb una de les veïnes intoxicades i sa nit. L'incendi va ser provocat allà a les 11 de la nit. O sea, en nocturnitat, no? I en, si té 7 pisos, 7 plantes l'edifici, només en 2. Bueno, parlarem amb Sònia, és una de les afectades. La pobra ha tingut que tornar esta nit a l'hospital perquè no es trobava del tot bé. I a veure què ens pot contar. En fi, parlarem efectivament també d'este cas. Ara què passa? Valencianisme, s'han caigut de la figuera, estàvem allí tan il·lusionats. Ja tenim ahir al Madrid, Otamendi, que te veo, Real Madrid, que ja estem ahir. Home, tampoc cremem la falla, no... Anem a veure. Bueno, va, l'Atlètic de Madrid ha guanyat i se'ns ha posat un punt per davant. Bueno, va, res, estem quarts. Bueno, bé, però escolta, està allí també el tema, escolta, no passa res. Ui, jugué el Llevant contra el Sevilla. Això sí, té una altra volta ahir el Sevilla d'Emery dels... No? Ahir el tenim darrere, xochi la punyeta. Si guanyara el Llevant, cap problema, anem nosaltres allí. A Bilbao, Bilbao no és un camp fàcil, ja ho sé, ja ho sé. Estem sense Parejo, ja ho sé també, però escolta, hem de continuar somniant, i si no, escolta, el que hem dit... Home, a mi, molts per ahir en Twitter i em diuen, ai, Déu, és que això, i després me diuen pel carrer, com que firme ser tercer? Chico, dir-me poriga, el que tu vulguis, però escolta, tornem, i ja està, i tercers, i a la marxa, que no està bé ja. Bueno, bé, dret a somniar sempre tenim. Ara a veure què diu el mestre Bau. El mestre Bau està que talla claus en Sosofeguli. Ah, sí? Sí, diu que és un manta. Ah, sí, per què? Perquè és un vago. Ja. Perquè no corre. Pues no va, no ajuda, i no... I Nuno és que, escolta, és de Sant Tomé, però pareix que sigui de la Font d'en Carròs, en carinyo als de la Font d'en Carròs. És cabut. És cabut. Chico, no veus que no va? Canviantes, primo, canvia-lo, treballa, fes coses. No, senyor. Bueno, i crec que li van a pegar un palo a Gauden Villas. I el mateix Vicent de Bau, el meu Paquito Alcácer. Amare. En fi, faré el que podré. No va fer bon partit, el meu Paquito. Que... No anem a dir una cosa per una altra. Però, en fi, el que volem és que guanyi el València. Tot siga per això. A partir de la 1:05, aixina, el ratet per a la informació esportiva i per a rematar el programa... En fi, boniques històries. Una bonica història d'amor en forma de pel·lícula. Com sobrevivir a una despedida. El llibre en el que està basat, que és Com sobrevivir a l'amor. Una autora saguntina que té molt d'èxit en això de la novel·la romàntica, que li diuen Olga Salar, que estarà amb nosaltres. I molt jove, també. És molt jove. Està en la trentena encara, i la xica, pues, en el seu llibre, ja està triomfant. És això, una literatura light, però que, bueno, s'enganxa, està bé. Això i més coses, migdia i 43, en València Abierta. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Y para celebrarlo, quemamos los precios en indumentaria y complementos. Trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Criada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villa Toya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. València Abierta, cerca de ti. Pues hem conegut este matí per el treball d'Ignacio Cabanes en el diari Levante. Pues el cas d'un incendi provocat en un edifici en Benimaclet, en el que ha hagut diversos danys. L'incendi s'ha provocat en diversos punts de la vivenda. Hi ha sigut un susto i un problema de salut, en fi, important per a diversos veïns d'esta vivenda. I per què aquest incendi clarament provocat? Què és el que ha ocorregut? Pues la Policia Nacional està investigant què és el que ha passat. Bueno, estan barallant diverses possibilitats, un conflicte veïnal o qualsevol altre, però el cas és que ha causat un susto greu, ja dic, i molts problemes als seus veïns. I una de les afectades per aquest incendi, podem parlar amb ella este matí, li diuen Sònia. Hola, Sònia, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Com te trobes, Sònia? Com estàs? Bueno, ahora un poquito mejor, pero como he tenido los ingresos en el hospital, entonces estoy un poquito... Llegué ayer a las 6 de la mañana casi otra vez Y pero bueno, estoy un poquito mejor, me cuesta un poquitín respirar bien, pero bueno, me han dicho que es normal dentro de lo que cabe por el humo que inhalé. ¿Te atendieron ya el mismo domingo por la noche o durante la madrugada por la inhalación de humo y te han tenido que volver a ingresar, Sonia? Sí, porque cuando yo salí de... Bueno, cuando vi el humo como entraba por la puerta, al salir, al abrir la puerta, como no sabía lo que era, no sabía de dónde procedía, no sabía si era un piso o era... Entonces, a manotazos y con los pies, intenté apagar el felpudo y bajé andando los 7 pisos, que yo vivo en el último piso, para ver qué pasa, para avisar a los vecinos. Pero qué pasa, que al bajar todos esos 7 pisos, yo iba viendo focos y una planta encendida, otro felpudo. Entonces fui bajando intentando apagar, digamos, sí, a manotazos y con los pies. Y cuando llegué abajo, ya que vinieron los bomberos, estuve hablando con un bombero, yo estaba sentada, se puso en cuclillas delante de mí y se puso a hablar conmigo y a preguntarme, pero yo de ahí ya lo veía todo y ya no, ya me desmayé, o sea, caí inconsciente y ya no, solo recuerdo unas palabras que me metieron un tubo en la boca y decían que era corto o algo así. Y ya y cuando me desperté, ya me desperté en el clínico con el oxígeno, con todo. O sea, no sabía nada más, no me quedé al caer inconsciente por el todo el humo. Pues no me di cuenta en ese momento de nada. Luego me venían ideas a la cabeza, pero no recuerdo exactamente, no, porque como tragué tanto humo. Y mi madre que bajó también apagó, lleva las manos quemadas también de apagar con las manos los felpudos, porque en esos momentos no te paras a pensar, no es que no sé, es que fue una cosa tan extraña. Fue el domingo por la noche, ¿verdad, Sonia? Sí, el domingo, sí. Y se inicia, como tú nos dices, los distintos focos de fuego en distintas plantas, además, en los sí, los en distintas felpudos. por eso nosotros pensamos que no ha sido una casualidad, claro. Porque una cosa es, a lo mejor, pues no sé, le pasa algún cortocircuito en el ascensor o lo que sea, que eso, digamos, puede ser, aunque es raro, pero bueno, pero que justamente haya un incendio y hayan varios, hayan, no sé si eran 3 o 4 en total felpudos en fuego, digamos, y las plantas, porque hay puertas que tienen plantas al lado de la puerta, en llamas, y eso es imposible que sea una casualidad. Menudo susto, ¿no? Porque también había vecinos, familias, niños. Sí, había también algún niño pequeño también. Entonces, pues, fue una cosa que fue de casualidad, porque mi madre se había acostado y yo me quedé en la cocina fregando, haciendo las cosas, y digo, ahora me voy a la cama, digo que voy a mirar, preparar unas cosas para mañana, que en eso que digo, y digo, huele a quemado. Y yo, pues tengo mucho, cuando a veces huele a quemado, salgo a la galería y huelo y digo, desde la calle. A lo mejor es que a veces queman rastrojos por ahí, por las huertas y esas cosas. Y yo digo, uy, y ya cuando salí hacia el pasillo ya vi entrar el humo y ya dije, ostras. Y ya fue cuando abrí la puerta y ya pues me encontré con el susto, avisé a mi madre y ya fue cuando me bajé todos los pisos para llamar a los vecinos y todo, porque en esos momentos, como nunca había estado en esa situación, y aparte yo, cuando vi el pudo encendido, el nuestro y el del vecino de al lado, yo pensaba, digamos, que era solo eso, no sé, porque yo, o sea, aún así, no sé, y ya cuando empecé a bajar pisos, y en cada piso, digamos, más o menos, o pisos y pisos, no, había más fuegos, yo ya dije, madre mía de mi vida. ¿Sabéis que puede ser alguien de la finca? O no sé qué os dice la Policía Nacional. Claro, están investigando las causas del incendio. ¿Os dicen algo? No nos han dicho nada. O sea, nosotros pensamos que es lo más lógico, que es provocado, porque también para prender un felpudo no es que tú cojas un mechero y simplemente eso prenda, porque es muy difícil, y más varios, con 4 o 5, que no es una cosa, no es que digas, es que ha sido uno. Es que eran varios, entonces... Pensamos que se le echaría algún tipo de acelerante o gasolina o algo. Lo que pasa es que, por lo que yo recuerdo y me ha dicho mi madre y iba a los vecinos, no olía a nada. O sea, no olía, por ejemplo, a gasolina o a... Bueno. No lo sé. Pues a ver qué os dice la policía de la investigación. Lo importante, Sonia, que estéis bien, que te termines de recuperar y, en fin, que pase el susto. Gracias por atendernos esta mañana. Saludos también para todas las familias del edificio. Gracias. Vale, muchas gracias. Valencia Cierta, la radio de tu tierra. Pues venim contant, este matí també, Cortes de Pallars aïllada perquè part d'una muntanya ha caigut sobre la central de Cortes de Pallars. Estan buscant les autoritats entre les roques a veure si hi haguera alguna possible víctima. Conforme passen les hores, pues la bona notícia és que es descarta pràcticament que hi haguera ninguna possible víctima i que és el que ha causat este derrumbe. I ara que quan són... Migdia i 52 minuts. Tenim ocasió de parlar amb l'alcalde de Cortes de Pallars. Alberto Enrique Sáez, alcalde, com és la situació en estos moments? Hola, Chema, buenos días. Bueno, pues es una situación relacionada al desprendimiento por un criterio de prudencia, yo creo que más que recomendable, parada, es decir, tanto de que no haya geólogos, etcétera, que puedan estudiar si es posible o no más desprendimientos, ahí no se van a realizar tareas, yo creo que es de un sentido común, vamos, en grado máximo. Y pues actualmente está en la Diputación de Valencia, está haciendo un trabajo extraordinario, de aquí mi máximo reconocimiento al presidente Rus y a Carreteras, etcétera, porque están ya desde primerísima hora de la mañana arreglando los caminos accesorios para que pueda haber pues vías auxiliares de salida de aquí o de entrada del pueblo, ¿eh? Entonces pues un poco esa es la situación. Porque siguen aislados a esta hora de la mañana. Sí, vamos a ver, nosotros hemos gestionado un coche guía para que pueda salir pues con mucho cuidado y por los caminos forestales que son poco conocidos, etcétera. Y bueno, ya ha habido una serie de bastantes coches que han podido salir y que ya están pues dirigiéndose a sus domicilios habituales. Pero claro, eso es una cuestión de turismos, etcétera. Si pasa algo un poco más grave o requiere otra solución, pues hay que buscar otros mecanismos. En ese sentido, pues ese apoyo para poder ir esas vías que estén en estado lo suficientemente aceptable y prudente para que no haya accidentes ni nada por el estilo. Si hubiera necesidad de algún traslado sanitario urgente, hay posibilidades habilitadas, sí, el helicóptero y demás, ¿no? Correcto, tenemos un helicóptero ya aquí de la Generalitat desde las 9 de la mañana y, bueno, y si hace falta, pues también el medicalizado pues estaría aquí y está preparado para si hubiera alguna enfermedad grave urgente que pudiéramos atender. Y además aquí tenemos también médicos 24 horas y, por tanto, pues estamos en ese sentido relativamente tranquilos. ¿No? Perfecto. Y, alcalde, en cuanto a si hay víctimas bajo el derrumbe, descartarlo a 100% todavía no se puede. Bueno, yo no lo descartaría al 100%, pero todo hace entrever y, vamos, y yo creo que de una cuestión absolutamente milagrosa, que no hay nadie. Es decir, ya nos consta que las personas, los trabajadores que estaban prestando servicio en dentro de las instalaciones de Iberdrola, pues todo el mundo, ya anoche pudimos comprobar que habían sido evacuados y que estaban todos los que estaban prestando servicio. Y en cuanto a coches de turistas y de personas que estaban marchando, pues parece ser que no, que se pudo parar con carácter previo y no hay víctimas, ¿no? Entonces, pues bueno, y parece también que a lo largo de la noche han estado trabajando una unidad especial de perros, etcétera, para comprobar que no esto. Entonces, todo hace prever y, bueno, y toquemos madera que no ha habido víctimas. Pues ojalá de verdad sea así y termine en el incidente realmente, en fin, muy llamativo, ¿eh? Hemos visto las imágenes, alcalde, del alud, del derrumbamiento, y es que realmente es muy espectacular. ¿Ya hay algún primer diagnóstico de lo que haya podido ocurrir? No, la verdad es que están ahora estudiando geólogos, etcétera, la situación y no se sabe aún qué puede haber producido pues semejante derrumbe. Es decir, no sabemos si es una cuestión de lluvias, si es una cuestión de operatividad de las obras que estaban realizando. La verdad es que como ahora estamos tan focalizados en lo que le he comentado, en intentar diagnosticar si pueden existir o no más derrumbes, si puede bombeo y sobre todo pues esas vías accesorias, que la verdad es que por lo menos desde la corporación pues no estamos intentando buscar responsables, estamos solucionando la situación, y en un periodo más posterior pues bueno, pues ya los técnicos decidirán de esto, pues si ha sido, insisto, por causas naturales o no. Es decir, no lo sé. No me parece atrevido ahora a pronunciarme sobre el particular. Por supuesto, imagino, alcalde, que en fin, en el ayuntamiento, en contacto con el resto de instituciones, pues con, en fin, con reuniones continuas, con el, en fin, todo un departamento, digamos, de ayuda para las llamadas, ¿no? Para todos aquellos que necesiten información sobre cómo entrar o salir, sobre, en fin, familiares que puedan hacer llamadas también, que quieran saber, quieran conocer cómo están sus familiares, entiendo, ¿no? Sí, sí, vamos, aquí tenemos, estamos, vamos, desde algunos no, desde anoche no nos hemos ido de aquí por si hay ese tipo de llamadas o personas preocupadas, y ahora, pues en algo de la mañana, probablemente pues un poco más allá de las 12 de la mañana, se producirá una reunión en la que, bueno, pues estará desde el Consejo de Gobernación hasta la Diputación de Valencia, pasando por Iberdrola y la Corporación, en la que, bueno, pues yo creo que se va a hacer un primer diagnóstico y se van a plantear por las tareas, bueno, pues las tareas que puedan ir realizarse por cada una de las partes para mejor coordinación, ¿eh? Entonces, pues bueno, a lo largo de la mañana ya tendremos un poco más claro qué hacer y cómo actuar. Perfecto. Bueno, estaremos también en contacto con Iberdrola, a ver, en el momento que ellos también están, entiendo, trabajando por ayudar en el diagnóstico de lo que es lo que ha ocurrido, porque ahí se estaba trabajando en un túnel, ¿no? Precisamente en el interior de esa ladera, porque hay una central, ¿no? De una subestación muy próxima, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, ahí hay una central hidráulica, se estaba procediendo a una obra que es la más importante hidráulicamente hablando, y en generación eléctrica de Europa, es decir, era una obra pues mayúscula. Sí, efectivamente estaban prestando servicio ayer, pues del orden de casi 150 trabajadores, y bueno, y se procedió a lo largo del día, de la noche, perdón, a su evacuación, pudo evacuarse perfectamente, y bueno, y ahora pues la verdad es que también me consta que están con sus técnicos pues evaluando la situación, diagnosticándola, y supongo que a lo largo de la mañana pues ya vendrán pues a esa reunión, insisto, de mitad de mañana, de las 12:30 de la mañana, a también dar su opinión sobre qué hacer, etcétera, ¿no? Sí, me consta que también están trabajando incansablemente en solucionar esto. Bueno, pues a ver, cuando esté en la zona asegurada, efectivamente, el primer trabajo es la limpieza de esa carretera, la CV-428, que las comunicaciones de entrada y salida de Cortes de Pallás sean fluidas. Y también desde aquí, alcalde, en fin, transmita de parte de nuestra audiencia, de todo el equipo, pues el agradecimiento, ¿verdad?, al consorcio de bomberos, a la gente de Diputación, de Guardia Civil, SAMUR, los voluntarios, las ONGs de ayuda en emergencias que están trabajando, porque realmente ha sido un, en fin, trabajo espléndido, mucha gente sin dormir por la seguridad de la buena gente de Cortes de Pallás. Y esperemos que, bueno, cuando haya un diagnóstico, pues, en fin, veremos qué es lo que ha ocurrido y tomar las medidas oportunas. Pero ahora, sobre todo, asegurar, en fin, la integridad física, ¿no?, de toda la gente, que es lo realmente lo importante. Sí, la verdad que, en primer lugar, agradeceros pues esa preocupación, porque al final, pues bueno, qué mejor que los medios de comunicación para esa información a terceros, que a lo mejor no tengan tanta llegada y, bueno, tengan la tranquilidad de que se están haciendo las cosas pues bien. Y por supuesto, sumarme a ese esfuerzo que está haciendo desde el consorcio, pasando la Guardia Civil, pasando por la Generalitat Valenciana, pasando por la Diputación, por los miembros de la corporación. La verdad es que está trabajando, yo creo que coordinadamente, muy bien, y bueno, y con ánimo, ¿no? Y con ánimo de intentar solucionar esto pues lo antes posible y lo mejor posible. Bueno, desprendimiento de parte de la montaña sobre la central de Cortes de Pallás. De momento la población continúa aislada, pero se está trabajando por solucionarlo cuanto antes. Alcalde Alberto Enrique Sáez, un abrazo muy fuerte y, en fin, a continuar trabajando. Gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Servicios informativos. A última hora informativa, seguim en Cortes de Palles i pendents de la última hora. És la trasllada a César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I és el fet que la carretera, conforme l'alcalde ens ha confirmat, continua tallada. És la CB-428 per este desprendiment d'este allau de pedres ocorregut ahir, i, en fi, la bona notícia és que no s'han produït ferits, afortunadament, també. Segons Trànsit, la carretera està tallada, per tant, no es pot accedir a la localitat per aquesta zona. Segons el conseller de Governació i Justícia, com tu estàs comentant, Lluís Santamaria, des de mateix matí, que no s'han produït ferits en este succés. Un helicòpter de coordinació i rescat s'ha desplaçat este matí a la zona afectada. Romandrà allí, en la zona, durant tot el dia d'avui, per si fora necessari realitzar un tipus de trasllat sanitari urgent. També s'ha traslladat al lloc una brigada d'emergència de la Generalitat per precaució. L'incident, com ja veniu comentant, es produïa ahir al voltant de les 8 de la vesprada i s'allau va afectar al túnel de la central elèctrica d'Iberdrola, situada sobre el riu del Xúquer. Toni Cantó deixarà el seu escó i no serà candidat a la presidència de la Generalitat per UPyD, per València. Ho anuncia aquest mateix matí. Una roda de premsa, curiosament, convocada a un hotel de València i no en la seu del partit. La renúncia es produeix després d'haver mostrat públicament el seu desacord amb la gestió de la direcció del partit, el partit que està liderat per Rosa Díez. Segons Cantó, ha sigut una decisió complicada, difícil de prendre i que ha meditat molt en els últims dies. L'encara diputat ha assenyalat que l'única carrera que contempla a partir d'ara és tornar al teatre. Comença la campanya de la renta 2014. A partir d'avui ja els contribuents podem sol·licitar el nostre borrador. Sí, es pot fer a través del portal de l'agència d'internet, www.agenciatributaria.es. Com a novetat, enguany, les declaracions realitzades amb el programa Padre o amb altres programes d'ajuda també es poden presentar ja a partir d'avui. La confirmació del borrador de la declaració per via electrònica podrà realitzar-se des d'avui fins al 30 de juny. Ara bé, si la confirmació del borrador de la declaració s'efectua per qualsevol altra via, el termini per tal de realitzar-lo serà entre el 11 de maig i el 30 de juny. La campanya presencial amb l'assistència a les oficines de l'agència tributària començarà el 11 de maig, el servei de cita prèvia s'obrirà el 6 de maig i l'últim dia per a sol·licitar la cita prèvia serà el 29 de juny. Accident en la V30. Dos persones han resultat ferides este matí a l'altura de la localitat valenciana de Xirivella. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, el sinistre s'ha produït al voltant de les 9 del matí. Els dos ferits han sigut traslladats a l'Hospital La Fe de València. Un d'ells, una dona, ha tingut que ser escarcelada pels bombers. El sinistre ha provocat 4 quilòmetres de retencions i fins al lloc de l'accident s'han desplaçat bombers del Parc Sud de València i també de Paterna i Torrent. La Setmana Santa deixa 6 morts en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Segons la DGT, és un mort menys que en el mateix període de 2014. Això suposa un descens del 14% així en la comunitat. 4 dels morts en la província de València, 2 en Alacant, a més, en aquests 6 accidents mortals ocorreguts entre les 3 de la vesprada del 27 de març i les 12 de nit, s'han produït 2 ferits a les carreteres de la comunitat, un greu i un lleu. A tot Espanya, de moment, i encara no s'han fet oficials les dades d'esta Setmana Santa, a data d'ahir són 31 les persones mortes. I ara, l'oratge. La jornada, la de avui, César, marcada per una certa inestabilitat. El dia està gris. No sé si pot caure sense caure alguna plugeta, alguna gota. A la meitat sud de la comunitat, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que podria produir-se alguna plugeta lleu, aislada. En la resta del territori valencià, encara que estarà el dia també així d'intervolat, no hi haurà cap precipitació. Un dia en el que la cota de neu està al voltant dels 1.100-1.300 metres, el vent bufa de llevant, moderat en general, amb ratxes més fortes a Alacant, i les temperatures sense canvis. La màxima avui prevista a València, 17 graus. Seguim amb més notícies a partir de les 2 de la vesprada. En nou cita amb César Molins. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. La 1:05 en punt. Ara és temps per a la informació esportiva. Actualitat esportiva i futbolera de la mà del mestre Vicent Bau. Catedrático, ¿cómo se encuentra esta mañana, joven? Pues hombre, después de este día de asueto, que ayer fue día de asueto, ¿sí?, pues me encuentro a medio camino rumiando el empate contra el Villarreal, que no me gustó. No me gustó el Valencia contra el Villarreal. Ahora analizaremos ir rumiando este particular, sí. Dos cosas. Una, que hoy soy del Levante de arriba abajo. Juega contra el Sevilla. Ojo, que el Sevilla nos puede igualar a puntos si ganara en Ciudad de Valencia. Y luego, pues también estoy soñando con el choque contra Valverde y sus muchachos. Nos cruzamos con clásicos, señor Rovira. Emery, el Chingurri, Valverde. Efectivamente. Y Nuno, que ha dejado de ser nano otra vez. De nuevo lo hemos vuelto a meter a galeras. Sí, sí, está en la cárcel del Monopoly. Efectivamente. Y si esta nit a partir del Esdeu, efectivamente, una apasionantísim Levant Sevilla, en el que tot macho llevant valencianista estem sent una miqueta més granotes. En efecte. Bueno, pues sí. Jo, i vos recomano que ho feu, he pegat una llegida, en fi, fruint molt de, no, de l'anàlisi tant de Vicent Bau com el de Gauden Villas, en alguns punts molt coincident i en general jo crec que una reflexió que abasta el sentiment ara mateixa d'una bona part de l'afició. Y la reflexión de don Vicente Bau es: faltó partido, que fue el titular de Superdeporte, efectivamente, y algo más. No només es que falta temps de partit. Si hagueren tingut 10 minuts més de partit, que haver passat? Bueno, però és que partits duren lo que duren. Sí. I el que han de fer és reaccionar abans. I el titular de Gauden Villas: regreso al planeta realidad. Sí, sense cremar la falla. Sense cremar la falla, don Vicente, però sí, ¿no? Chafem terra. O sea, se planteó mal el partido. El primer tiempo se tiró a la basura. Y Nuno planteó mal de inicio y los cambios llegaron tardísimos. Yo estuve en el campo. Pero eso es muy acostumbrado a lo largo de la temporada. No, pero o sea, Nuno hace los cambios más tarde aún que Emery. Yo estuve en el campo y tengo una ventaja sobre los que lo vieron sobre la tele. Sobre la tele, una ventaja enorme. Y es que a mí me da de repente por seguir a un futbolista. No sigo al balón, que es lo que tienen que hacer Manolo Montal y Salva Folgado, porque si no, a ver qué nos narran. Y yo decidí echarle un ojito a Fegulí. No cubrió a Barragán en ningún momento. ¿Ha sobrevivido a eso? No. Señor Villas, ha interrumpido señor, usted. Señor Villas, se había cortado la comunicación. Cuando oigo Fegulí ya la sangre me hierve. Ay, yo tengo que decirle que como estaba en un sitio donde me puedo expresar, es decir, no estaba en palco de prensa alguno, voy al fútbol a disfrutar, me levanté dos o tres veces para decir ¡qué Fegulí! Le llamé hasta Fegulí indignado. Yo desde los tiempos de Miguel Brito no veía una fiera de ese tamaño vestir la camiseta de Valencia. Los kilómetros que hace esa criatura. Señor Villas, yo he leído minuciosamente su crónica, su lectura del partido, y hay una palabra casi en desuso que ha desenterrado usted para definir el primer tiempo. Dijo que no hubo ni jugadas, ni pases, ni peligro, ni tackles. Ni un solo tackle. Sí, pues imagino que es por influencia. Ahora como estoy por tierras francesas, los franceses la utilizan, los ingleses también. Y don Luis Aragonés. Y Luis Aragonés efectivamente también la utilizaba. Y es que en castellano no hay ninguna palabra que defina la acción que realiza el defensa rebañando el balón, tirándose al suelo. No tenemos palabra, entonces pues uno recurre a lo que puede. No me gusta mucho a mí recurrir a los anglicismos, pero bueno, en este caso me parece que está justificado. Es que no hubo nada, fue una primera parte verdaderamente desastrosa, sobre todo por parte del Valencia, que era quien tenía que proponer algo, ¿no? Porque al Villarreal, y lo vimos al final del partido, el empate le iba más que bien, porque Villarreal está en otras guerras, no está ya en la guerra de la Champions, ¿no? Entonces, bueno. He comentado que me gustan los dos titulares, el de don Vicente, faltó partido, que fue el titular de Super, y ese algo más que aquí estamos analizando, el tuyo, Gauden, ese regreso a Planeta Realidad. Pero don Vicente, en un alarde de imaginación periodística y de talento, De muy notable talento periodístico para el titular, hoy nos regala uno, a ver qué te parece, Gauden. Dice: ningún esplendor en la hierba. visto después lo que rajó Marcelino y lo que ha derivado. Ningún esplendor, no pasa absolutamente nada. Y esto, ¿te parece que nos ha hecho regresar a una afición, en fin, tendencia al entusiasmo, para qué no nos vamos a engañar? Y porque, caray, soñar es gratis. Nos hemos vuelto a colocar donde, en fin. donde al menos donde estábamos. Pues a mí me parece bien, Chimo. Yo creo, mira, yo no he visto, no he conocido nunca una afición más optimista por naturaleza que la del Valencia. Y yo recuerdo hace unos años, en la peor época de Emery, donde el equipo era un auténtico desastre y donde en Champions pues apenas pasaba de la primera ronda, pues yo me acuerdo estar ahí en Valencia y comentar pues con la gente con la que trabajaba y decirles, oye, y esto es absolutamente verídico, ponen mañana a la venta las entradas para la final de la Champions. Oye, y la gente decía, pues cógeme dos, cógeme tres. Digo, pero bueno, pero ¿tú estás viendo a Valencia? Y ellos estaban convencidos que Valencia llegaba a la final de la Champions. Y ahora, pues lo mismo, a poco que pues a trancas y barrancas, con goles de córner, de falta, con delanteros que han marcado menos goles que Barral, pues la gente estaba convencida de que se podía ganar, pues luchar por la liga. Vale, ahora analizaremos Chimo, ese... y ya está todo el mundo mirando por el retrovisor a ver, deseando que el Sevilla pinche hoy contra el Levante. Hoy tenemos, bueno, Gauden. Es el fútbol, ¿no? Es bonito. Sí, hemos pasado de lo que es como las fallas, ¿no? Que montas el monumento, lo quemas y a empezar una otra vega. Aquí hemos pasado de soñar con mucho más. Y ahora estamos acongojados con el Sevilla que juega contra Levante. Pero es que nunca ha sido, para mí, y por lo menos en eso yo no sigo una línea bastante más anodina, pero bastante más regular, para mí siempre ha sido ese el objetivo de Valencia. Es que usted no es fallero. Yo no soy fallero y lamentablemente no tengo esa ilusión tan adolescente de la mayoría de la afición del Valencia. Ya me gustaría a mí, pero chico, cada uno es como es. Tiene una parte hermosa, efectivamente, el sueño. Claro. Bueno, vamos a verlo. Ahora analizaremos, y me gusta también que sois coincidentes en lo estéril del tridente y en el poco gol. Un momento, vale. Sé que le vais a dar a mi Paquito Alcácer. No. Y aquí estoy yo como un solo hombre para defenderlo, aunque sé que el partido del otro día no tenía mucha defensa. Chimo, no como un solo hombre, es que eres un solo hombre. Soy el único. Gauden Villar. Yo conmigo mismo seré un solo hombre. El señor Rovira se había escondido en el guión lo de Paco Alcácer. No, en absoluto. Yo saco pecho por mi partido. Es una idea estupenda por parte de Nuno poner a Alcácer a robarle balones aéreos a Musacchio. Vale, de acuerdo. Bueno, pero si os parece, ahora analizaremos este particular y le dais a mi Paquito lo que os plazca. Y yo, por supuesto, seguiré diciendo que es mi delantero. Pero bueno, en cualquier caso, volucanem a la actualitat, que estem preocupats també per l'estat de Gallà, a veure el xiquet de Pedreguer, si té trencament o no. Parejo, ja sabem que no estarà per a la pròxima cita a Sant Mamés, i per a contar-nos a l'última hora està ja a Paterne Salva Folgado, el zorro, bueno, el fardacho, ha pasado esa farda. El otro día me puso dos emoticonos, que uno era un lagarto, en realidad era un cocodrilo, no era un fardacho. Porque no hay en Google ese, me puso en WhatsApp. Un zorro, y yo le dije, ¿por qué me pones un perro? Y me dijo, es un zorro indignado. Salva, ¿qué pasa, artista? ¿Cómo esteu? Confirma lo de los emoticonos. No hi ha cap fardacho. No hi ha emoticono de fardacho. Trobé a faltar un emoticono en barba, també per enviar el de WhatsApp algo d'algun barbut i tal, que està de moda, allò de la barba hipster. No hi ha cap emoticono en barba. Vale. Li tocarem a l'amic Eugeni Alemany, que segur que està reivindicant el de la paella, per a que afegisca també el del fardacho. El fardacho. Si me manda un cocodrilo del Nilo, eso no pot ser. No hi ha una altra cosa. Era això, un dinosaurio. Claro, y luego se mete con mi berbiquí. Palabra como tackle, un poco en desuso aquí. Un poco en desuso, exactamente. Bueno, Salva, ¿qué pasa en lo de Gaia? ¿Se sap algo? No, encara torna del Hospital Intermutual de Levante, que es el que está situado del costa de la ciutat esportiva de Paterna, y estem a l'espera de que el València confirmi la lesió. Evidentment no va estar al nuevo Sant Mamés per a jugar dijous davant del club de Bilbao. Jugarà un tipus que sí que fa tackles, com és Lucas Orban, o quan diuen a Argentina, mete pata, efectivament. Sí, Salva, lo que pasa que el tackle tiene una particularidad, y es que se le da al balón y no al delantero. Sí, y este chico Orban, los tackles suele llevarse también la pierna de la pierna del oponente. Bueno, un pequeño detalle. La intención la tiene, eso es desde luego, no se le puede discutir. Sí, bueno, pues llevará a Orbán y Esteban espera de que arribe Gaya en compañía del Meche, que le acompaña al hospital, para saber el diagnóstico médico, encara que sabeu que el València, si digo alguna cosa, dirá parla de lesión muscular, encara que estiga trencat. Pues según el costum de que ha imposat Nuno a la rivalidad paterna, no se parla exactamente de quina es la dolencia que patís cada futbolista cuando es lesiona. Recordeu que la de Enzo, pues trascendís porque ho pensa el cos mèdic de la selecció argentina de futbol. Si no, així no haguem sabut exactament si era un trencament fibrilar, que el València haguera parlat de lesió muscular i poqueta cosa més. Però bueno, el futbolista no va estar a Sant Mamés, com ja preveien. Fardachet, por lo que tú conoces e intuyes y hueles ahí, siempre luchando por los agujeros para ver cosas, a mí me da la impresión que Gaia se pierde, Sant Mamés se pierde el derbi. El derbi contra el Levante, y me da la impresión que no llega ni para el Camp Nou, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que él, por ejemplo, va a hablar Fegulí en rueda de prensa, cuando se le va a preguntar por Gaia, va a decir... ¿Quién habló en rueda de prensa? Ayer Fegulí. Claro, estaba descansado. Estaba descansado, correcto. Sí, és el teu futbolista que funciona més quan apareix des de la banqueta, és cert. Però bueno, esta setmana jo crec que va tornar a jugar a Sant Mamés, perquè no veig cap altra provatura en cap altre futbolista en Nuno, que ja va molt condicionat per les baixes. Però bueno, ahir quan Fegulí se li pregunta per Gallà, no diu exactament quin problema té, però diu, està trist i tal. Està trist perquè Gallà sap que va perdre diversos partits, efectivament. Però ara entenc que el València comunica alguna cosa, però no sols va perdre el partit de Sant Mamés, sinó que li caurà alguna més. Hizo un gesto en el banquillo, ese no lo vi en el campo, porque no tengo vista suficiente, pero hizo un gesto en el banquillo de tirar con rabia al suelo. Él sabe que tiene una rotura, pero al 100%. Sí, y ese es el problema que, bueno, molte volte ho hem parlat, ell té un problema en esa zona al llarg de, bueno, fa varios mesos, que no li impedia... que no le impedía jugar, pero que igual, bueno, pues al final acaba per reventar, ¿no? De alguna forma, esa dolencia que ha vingut acompanyant a Gallà en els últims mesos. Futbolista que ho ha jugat pràcticament tot, que apenas ha descansat i que l'altre dia no juga al 100% perquè també patia una altra dolencia en altra cama, és cert, però no sé si a l'hora de fer els apoyos mal, però no forçar la cama lesionada, pues acaba dañant-se l'altra. No ho sé perquè no soc metge. Però és un futbolista que ja arrossega molestis en Isaias Fernández fa mesos. Bueno, m'agradaria, davant la falta de Gallà, evidentment, pues, la cobrirà Lucas Orban con mayor o menor acierto, i evidentment no va aportar en atac lo que el expreso de Pedreguer està aportant. Però sí que m'agradaria que plantejareu què solucions trobeu vosaltres que serien les idònies, després ja veurem Nuno què fa, davant l'essència de Parejo. Fins ara el que ha fet és els extrems, retrasar-los una miqueta, fer-los jugar una miqueta més en el mig del camp i traure dos davant, no?, i traure a Rodrigo. Tu, no sé, què trobeu? Tu, Gauden, ¿cómo lo ves? L'ausència de Parejo, ¿cómo la suplirías? Yo todo lo que sea que Fegulí vuelva al banquillo, cualquier solución me parece correcta, idónea y desde luego un paso hacia adelante. Si retrasar a los extremos es volver a jugar con Piatti y Fegulí, pues apague, vámonos, porque Parejo me parece un jugador ahora mismo absolutamente imprescindible. Si esa es la solución, pues dime exactamente... Es lo que ha hecho hasta ahora, por lo menos. Sí, tienes toda la razón, Chimo, pero dime exactamente quién va a armar algo de juego en el Valencia, si Valverde, como es evidente que va a hacer, puesto que a Marcelino le funcionó, le pone a un perro de presa encima a André Gómez. Dime quién en ese equipo, porque no será la buenísima persona que es Javi Fuego la que se va a encargar de llevar el peso de la batuta del equipo. Entonces, es complicado. Con Parejo pierdes al mejor apoyo, al único apoyo de André Gómez. Sí. Y con Gallá pierdes el único juego de bandas verdaderamente de peso, sostenible, y que ha creado peligro en toda la temporada. O sea que se antoja un partido verdaderamente complicado en Bilbao. Tal, muy tal, complicado. Tal y como lo comentas, parece que la presencia de Negredo es fundamental. La presencia de Negredo ha sido fundamental siempre, sobre todo porque Robina está nervioso. No, pero sobre todo porque es que el mejor Negredo también, la buena versión de Negredo es una versión que es válida para cualquier equipo de España, yo te diría que casi de Europa. La buena versión, es cierto que no la hemos visto demasiado, pero bueno, para verla lo tienes que tener en el campo, no en el banquillo. De igual modo te podemos extender eso a Rodrigo. La buena versión de Rodrigo que vimos hace ya mucho tiempo, no sé exactamente por qué, también es absolutamente válida para el Valencia. Las buenas versiones de otros no son válidas ni para el Valencia, ni si me apuras, para cualquier equipo que en España aspire a duras penas a entrar en la UEFA. Entonces, claro, puedes apostar por lo uno o por lo otro. Lo malo conocido no siempre es mejor que lo bueno por conocer, ¿no? Pero para Nuno, desde luego, parece que sí. Folgado, ¿tú qué crees? ¿Que jugará Alcácer, el Saforaui Alcácer, es decir, el socio de Rovira, o Negredo de Piquias y Pau? Yo lo que creo que es que va a llevar un 4-2-3-1. Creo que es lo que hace. Repasando el diario Levante, en una información de Pau Fuster, creo que siempre que falta parejo, en una opta per esa formación, el 4-2-3-1. ¿Qué sería? Hoy no probar res, ¿vale? Entenc que demà provarà, perquè són setmanes molt complicades per a treballar a Paterna, perquè pràcticament els titulars han de dedicar-se a descansar, perquè posteriorment l'esforç gran de la setmana pues, el tenen en el partit i són tres en una setmana. Per tant, jo crec que demà serà la prova bona en quant a estratègia i probablement si hi ha algun tipus de repartiment de petos i tal, bueno, pues, puguem accedir a ell. Avui no hi ha hagut res a Paterna. Jo crec que 4-2-3-1 jugarà André i Fuego junts en la parcera de mitjentres i que dalt pues, jugaran Rodrigo, Piatí i Feguli amb un punta. Evidentment, ara mateix no sé si serà el Cáceres o Negredo, perquè al igual que Nuno canvia a Rodrigo i a Feguli en funció del partit que se marquen, el que ell ha escollit com a titular en l'últim partit de Lliga, pues crec que el mateix passa amb el Cáceres i amb Negredo. Crec que aquesta demarcació, la de la banda dreta i la del davanter centre, Nuno no la té clara. Per tant, si Feguli respon, Feguli és titular. Si Feguli no respon, juga Rodrigo. I dalt passa el mateix amb el Cáceres i amb Negredo quan els té els dos recuperats. Ara estan els dos recuperats. L'altre dia cert que el Cáceres bueno, va tindre sort de cara a porteria contrària i va ser titular. Pues no sé si li donarà canxa a Negredo. Però vamos, jo crec que Feguli, Rodrigo i Piatti juguen junts en la mitja punta, crec, perquè altra cosa seria recórrer a jugar amb tres centrals, perquè el sistema de Tribot en el mig del camp no pots accedir a ell perquè obligaria a jugar a Felipe Augusto, que no ho va fer, o a experimentar altra volta amb Rodrigo de Paul. Això ho ha passat amb de Paul, que no és titular des de Córdoba, i a partir d'ell ha desaparegut de les alineacions. Ha desaparegut Rodrigo de Paul, este veres, sí. Ha desaparegut ell per a res, Ha desaparecido de las alineaciones y ha desaparecido del campo porque este chico no, desde luego no es del agrado del señor Espíritu Santo y eso que lo poco que nos ha mostrado, porque la verdad es que un chico joven recién llegado de Argentina, lo único que verdaderamente necesita para demostrar es un poco de confianza. No le ha dado ninguna, absolutamente ninguna. Algo que a mí me resulta muy sorprendente, es decir, que jugadores completamente amortizados y que ya sabemos que no van a dar más de sí, como puedan ser Piatti o Feguli, gocen de partido tras partido sin que verdaderamente hayan demostrado nada más allá de los córners o las faltas que ha sacado Piatti. Y que este otro chico, Rodrigo de Paul, que ha tenido partidos buenos y otros no tan buenos, y que tiene 20 años... que puede ser un diamante en bruto, no lo sabemos. Pues chico, confianza cero. Yo imagino que todos los entrenadores tienen la necesidad de demostrar que los que mandan son ellos. Y supongo que en uno esa demostración viene pues dejando en el banquillo o en la grada a un chico que, por lo menos, y no soy, yo creo, no ser el único, a la afición pues le ha dado alguna esperanza de que podamos tener ahí a un futbolista de futuro, ¿no? Curiosidad, yo es que creo que en uno que De Paul juega en un sitio que para Nuno en su planteamiento es prescindible, que es esa especie de medio punta, de enganche, ¿no? Sí, pero Tito, te recuerdo que Piatti toda su vida hasta llegar al Valencia jugaba exactamente ahí. Piatti no ha sido extremo en su vida. Piatira un media punta rápido y de 1,50 m. Entonces, claro, ahora lo ha reconvertido a extremo. Lo único que hace Piatti de jugar de extremo es cuando saca los córneres. Por el resto, ya me dirás tú qué capacidad de desborde tiene Piatti. Todo el peligro que ha llevado el Valencia por la izquierda lo ha generado Gallá. Le veo positivo, señor Villas. No positivo. No, lo que sucede, yo es que no cambio, mi discurso es exactamente el mismo desde que empezó la temporada. Creo que el aprovechamiento de recursos del Valencia no ha sido, a mí es mi punto de vista, pero no se ha maximizado, y me parece que, quiero decir, las estadísticas en eso desde luego no creo que me puedan contradecir. El grueso de los goles que ha marcado el equipo los ha marcado la defensa y los centrocampistas. Sí, es que el trío de ataque, Alcácer, Fegulí y este otro y Piatti, yo creo que es que llevan menos goles que Barral. Oiga, tendrá que llevar a algún tipo de reflexión. Sí, pero ¿recordáis cuando Piatti estuvo lesionado y Sosó estaba en la Copa de África, una rueda de prensa de Nuno, que reivindicó, ¿cómo voy a jugar? Y que tuvo que jugar por dentro porque no tenía extremos, es verdad, y salió en defensa de sus extremos y luego los tuvo que poner porque, claro, en fin, la rotundidad de aquella rueda de prensa y lo camut que es de Santo Tomé, pero nano, este que estará empeltat en un poble de la Safor que és la Font d'en Carròs, nano. Els més cabuts de tota la Comunitat Valenciana estan en la Font d'en Carròs. Este té que estar empeltat allí. Aquellas declaraciones estuvieron a la altura del mejor Emery. Del Emery, del piano, pero a toda leche. Piano, pero a toda leche, lo utilizo yo mucho en mis artículos. Exactamente. Lo que hacen declaraciones así, por lo menos en mí, es generar preocupación. Porque el señor Nuno me ha parecido, o por lo menos la impresión que da desde fuera, es que ha estado un poco crecidito. Y entre todos me parece que hemos contribuido a que verdaderamente el hombre creyera que había inventado la pólvora, con todos estos premios de la Liga de Fútbol Profesional, mejor entrenador del mes, del año, del trimestre y tal. Y oiga, es que está usted, que a poco que esta jornada se tuerza, está usted, lejos de la, vamos, no lejos, pero fuera de Champions. Entonces, ¿qué me está usted contando? Claro, yo espero, sinceramente, y yo lo escribía en Superdeporte, espero que esto y esta reordenación de prioridades le lleve a una reflexión y a que vea que igual hay alguna cosa que cambiar, ¿no? Igual hay que agitar el árbol ahora que faltan 9 jornadas. Sí. De todas formas, para de cara al partido contra el Athletic Club, te pregunto a Salva y a Gaudí y a aquí el Saforawi, que le va a sentar mal. Yo creo que el Valencia se ha acostumbrado a jugar de dos formas. O mueve el balón parejo, o saca todo el mundo largo buscando a Negredo para que la baje, para que haga de pene. Baje el balón, lo pare, la gente se reordene y empiezas. Eso con Alcácer desaparece del mapa. Y Alcácer, igual que le pasó con Musacchio, se va a enfrentar con chicarrones del norte, buenos comedores de chuletones, y le harán un pilpil, porque no podrá. Es decir, si no tienes al que te toca el balón, que es parejo, y no tienes al que te lo baje, de saque largo, ¿qué tendrá el Valencia ahí? ¿Señores? Sí que me imagino a Álvaro Negredo jugando en Sabla Més. ¿Tú cómo ves, Alba? Ya sé que jugará poco esto de ciencia ficción, o futurible, no sé, pero yo, es complicado. Si finalmente l'aporte es Baixa y juga Miquel San José, que es grandot, va a haber de cap, però és molt lent, jo crec que el teu davanter igual no és Negredo, és Alcácer, però bueno, és una reflexió sempre que siga baix a Laporte i jugue Miquel San José. Ja està. Lo han contratado el señor Rovira. No. Y tiene, para hombre, tiene, es Álvaro tiene, Negredo y 10 más. Tiene sentido. No, yo no. A mí no me parece que Álvaro Negredo esté haciendo una gran temporada. De hecho, me parece que es la peor temporada desde que se le recuerda, desde tiempos de la Almería. Lo que sí sucede es que Negredo genera peligro. Su sola presencia, el otro día lo vimos contra el Villarreal, en 20 minutos, cuando el balón llega a Negredo, se ve que algo puede suceder. Bien, es cierto que no acostumbra a suceder nada esta temporada, pero algo puede suceder. De Alcácer me preocupó muchísimo que se escondiera. Si veis detenidamente o repasáis algunas de las jugadas del partido, el pobre André Gómez tenía que conducir durante 30, 40 metros hasta que al final o se iba al suelo, porque es que Alcácer no le ofrecía ningún tipo de salida. Y los dos extremos, pues los pobres físicamente, pues son una auténtica calamidad, y en cuanto bajan un poquito a defender ya no llegan arriba. Y Alcácer no cumplió esa función. Entonces, no sé si es que no estaba físicamente a tope, que no, está, que no está. Lo estaba. Pero claro, si tú ya no eres un delantero rápido, ni corpulento, ni especialmente dotado para el juego aéreo, y además te escondes entre los defensas, pues entonces no sé exactamente cuál va a ser tu función. Entonces habrá que ver para el jueves si Alcácer va a estar a tope. Si está a tope físicamente, pues sí que te puede ofrecer ahí una alternativa contra de centrales más lentos. Pero si está como el otro día contra el Villarreal, claro, es que me parece que no es alternativa. Sí, contra el Villarreal, para mí hubo una cosa que fue de cajón, que fue en los últimos minutos, con la entrada de Rodrigo, por un, espero que trabajador Fegulí, espero que haya entrenado con los suplentes, Fegulí. Pero bueno, con la entrada de Rodrigo y la entrada de Negredo, el partido cambió, unida a la falta de ambición del Villarreal, ojo. Que a mí me sorprendió, vale que esté en otra liga, pero ese perder tiempo así tan rastrerillo no me gustó nada. Bueno, no hubo esplendor en la hierba, pero no. mal que Marcelino reclamara que estábamos secos. Ni tackle. Ni tackle, ni esplendor, ni tackle en la hierba. Hoy vamos a ver en intensidad, ¿no? Con Chugo al Llevant contra el Sevilla de Emery, y más tarde ahí donándole soporte, a ver si Barral hace un par de golitos. Bueno, Auden, como siempre, un placer, amigo. Un abrazo fuerte. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Para esta noche le vamos a apuntar, señor Gauden, a usted que le gusta correr, al equipo de runners, pero de runners con A. Que le juro que ha formado. Que no, no. Que runners lo, con A. Que lo ha hecho el Levante. Mírelo usted. Lo ha hecho el Levante, francamente, con mucho humor y mucha gracia. No, ha hecho runners, un equipo de corredores runners. Los apetes volátiles. Sí, amón granotas. Denos peto para todos en los runners. Gracias, Gauden. Gracias, sí, Salva, bonito. Cuídate. Pues Mestre, hoy estaremos ahí a las 10 pendientes. ¡Macho Levante! Vuelve y borra a casa, también va a ser emocionante, ¿eh? Que también de Moncada. Es enemigo, hoy. Es enemigo de Levante, enemigo del Valencia. Bueno, sí, sí, vale. Tiene nombre de aceite, de mantequilla. Bueno, venga, hombre. Vale, venga, vale. Disfrute de un cepillado total con el cepillo dental eléctrico Luz House de Levante, el mercantil valenciano. Con 4 cabezales intercambiables y un diseño práctico y cómodo. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 12 de abril, La Cartilla. Recomendado por los mejores dentistas. Festes a la Vall d'Uxó. Del 6 al 19 d'abril, festes patronals de Sant Vicent Ferrer a la Vall d'Uxó. Festes d'interès turístic nacional. Del 10 al 13 d'abril, 32 Fira Agrícola Comercial i de Vehicles. El dia 13, gran dia del patró Sant Vicent Ferrer. Festes patronals a la Vall d'Uxó. T'esperem. Ajuntament de la Vall d'Uxó. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Athletic de Bilbao, Valencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacéis? Mateo, saca el disfraz. ¿Disfraces? No. Os dije que nada de penes en la cabeza, ¿eh? Tranquila, no son penes, son pollas. Gisela siempre ha sido la responsable del grupo. La primera en clase, la primera en encontrar un puesto de trabajo y ahora va a ser la primera que se va a casar. Es Tania. Dice cualquier cosa que se le pasa por la cabeza. Este vestido es made in China, ¿no? Es que huele a plástico. No filtra. Marta ha pasado de coleccionar chicles a coleccionar hombres. Yo también me voy. No, que me voy. el chico del grupo. Mateo es de esos gays que no creen la bisexualidad. Siempre dice que carne y pescado, demasiada proteína. Y esa soy yo. De pequeña me llamaban Norita Peliculitas. Mentía porque sí. Los cinco. Somos tan diferentes, pero tan iguales. Joder, Nora, ¿pero dónde nos has traído? Aquí huele rancio, ¿eh? Esta es la historia de Norita y de, bueno, y de la resta de la cuadrilla que han eixit de la imaginació de l'autora que avui ens acompanya i de la novel·la que està sent una de les, i segur que va ser una de les novel·les de la primavera, si us agrada la literatura, en fi, fresca, de molt de personatge, molt ràpida i en història d'amor per descomptat. La pel·li se diu, estem escoltant, ja dic, així de la novel·la al cine, ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Y está basada en la novela que avui ens ocupa y en la seua autora que avui ens acompaña, la novela ¿Cómo sobrevivir al amor? Y ella es una chicota saguntina que le diuen Olga Salar y que avui ens acompaña. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Hola, buena vesprada. ¿Tot bé? Bé. Encantada de estar per ací. Diu en el apunte escena promocional de la novela ¿Cómo sobrevivir al amor? Diu, si eres de tuppers... Masters, sevillanas de WhatsApp. Qué grandes sevillanas del WhatsApp. Qué gran invent este que va a inventar. Sexo, hombre, sexo también. Resacas y miedos. Es que formas parte de la generación B. Y cómo sobrevivir a tu despedida es tu peli. Y obviamente, cómo sobrevivir al amor es la teua novela. ¿Qué es eso de la generación B? Ahí no, eso no me pilla, tío. Pues oiga. La generación es... la generación B o Bye. Yo creo que es Bye, sí. Bye, que es que com, sí. Entre una cosa y otra, ¿no? Sí, es una generación, es la generación de joves d'ara que tienen tanta formación, pero están en el paro. Y si treballen son mil euristes. De estos que tienen que portarse la fiambrera al treball porque no pueden pagarse tots els dies el menú del restaurante y demás. O sea, y de la chen que es del país para treballar. La generación de la juventud de hoy en día. En la definició que d'ella mateixa fa Olga en el seu Twitter, ja que estem parlant, que és una generació, òbviament, pues, molt de xarxa social, de WhatsApp, de comunicació 3 o 4.0, diu, escribo històries con final feliz. Aixina, que ja sabeu que com sobrevivir a l'amor si penseu que és un final desgarrado, aixina, de novel·la romàntica en el estic clàssic, no, del romanticisme. No, no és Jane Austen, no, és una cosa... Acaba bé. Soy compradora compulsiva de bolsos. Esto ya también depende de la butaca. Librohólica. Librohólica. Y a mí es por lo que sé, te agrada decir clásicos, ¿no? Por lo que la verdad es que menciones, ¿no? Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que cago en las meues mans es una lectura fija, sí. Sí, la verdad es que llisca prácticamente tot. Llevat del gènere policial y además que esas no me quedemos la atención. Yo pensé que ya que me llisco un llibre tiene la seguretat de que va a acabar bé i vaig a passar una estoneta ben agradable. Molt bé. No t'agrada la novel·la negra, no? Perquè veig, no me queda molt l'atenció. Si n'hi ha que llegir-se-la, me la llis, però no me queda l'atenció. Bueno, el libro Holly, que ens havia quedat, seriéfila... Sí, soc molt friqui de les sèries. Friqui de les sèries? Sí, sí. També és molt de la generació Bay, esta, de ser... Jo crec que sí, jo crec que quasi tot... Seleccionar el que vols veure en la tele i més que t'ho posen, tu t'ho poses... De fet, jo quasi afirmaria que el 90% de la joventut d'avui en dia aprèn anglès quasi més amb les sèries subtitulades o les sèries en versió original que el que aprenen a l'institut o a la universitat. O sigui, sí, jo crec que les sèries formen part d'esta generació. Molt bé, quina us recomanes? Uf, és que jo no veig un cabàs. No sé, així una... Arrow, que el xic està molt bé i la història està progressiosa. Història? És una història rara, sí, la d'Arrow. El xic està estupendo, efectivament. Sí, sí. Bloguera lunàtica, ara ens contaràs el seu blog, es diu Diario de una lunàtica, i allà podem veure pues, el que allà aboca Olga, el que pensa de la vida, també de la literatura, sobretot dels llibres que llitges, i addicta al primer cafè de la mañana. Bueno, ara te podien convidar, no sé si al segon o al tercer, i és de màquina, no sé, no és molt recomanable. Bueno, i eres saguntina de pro. Soy saguntina. I milites de saguntina. Soy saguntina, però el més graciós és que jo vaig néixer a València i damunt el dia de Sant Vicent de la Roda. O sea, més valenciana jo crec que és impossible. Vas néixer el dia de Sant Vicent de la Roda, així a València, però ha viscut sempre a Sagunt perquè els meus pares són d'allí. Diu, estudié filologia hispànica perquè era la manera més senzilla d'enganyar a mi madre. Eso es muy bye, també, enganyar a la madre estudiando filologia. No, totes les mares volen que els seus fills tinguin un treball que tinga futur, i la filologia hispànica no és una no és la millor solució. I encara que ja ens diu que ens acaba de dir que dice el que tot el que li arriba a les mans, caram, en el seu perfil apareixen Goethe, Tolstoi, Lord Byron, carai, realismo mágico. El realismo mágico m'agrada molt, sí. Especialment, sí. Sí, la veritat és que una de les raons per les que vaig fer hispàniques i no catalana va ser per això, perquè m'agrada molt la literatura sud-americana. Rufo. M'agraden tots. Jo que sé, n'hi ha un llibre, per exemple, que a lo millor no és massa conegut, que és Juan José del Sar, val? Que se diu El Entenado, i va ser una de les claus per a que jo me ficara a estudiar filologia hispànica. Com mola. I quan contes la teua història, dius que, bueno, t'enamoraste, contes un poc la teua vida, i que en el moment en què tingueres el teu bebé, la teua filla, no sé si és perquè disposaves de més temps o perquè necessitaves volcar el teu univers interior d'alguna manera, començaves a escriure, sí, no? Sí. Bueno, la veritat és que quan va néixer Aitana, el problema era que és el que tu dius, tenia més temps i tal, i a més ella era molt bona, seu sempre molt bona. Jo tenia que eixir per algun puesto. Ser mare primeriza és, esto te cau tot amunt, no? Necessitava trobar un huequet per a mi. Entonces vaig muntar el blog i comencé a llegir més encara de lo que ja llegia, a escriure les meves opinions i demés, i en realitat escriure és que escriu sempre. El que passa que en aquella època va ser com dir, vinga, va, vaig a tirar-me. I a més me'n recordo d'una frase molt típica teua, la de qui no s'arrisca no pisca, i jo me vaig tirar en planxa, i va haver sort, me l'agarraren, i a partir d'ahir ja no ha parat. Bé, una estupenda recomanació, sí, sí, del nostre refranyer que s'aplica i s'aplica, però que molt bé, precisament com que la maternitat és la maternitat no ben sana. Sí. És un cúmul d'experiències noves en la vida tan extraordinàries. En la teua novel·la també trasllades el fet de que les primeres històries, les primeres voltes, no sempre sent bé, però bueno, tu canalitzades per a qui es creen bé la teua primera novel·la, no? I a partir d'ahí començar un amor inesperado i tot el que vingui després, no? Sí, la meva primera novel·la estava basada en això, en les primeres vegades sempre són per a oblidar, no? I la veritat és que m'anà molt bé i no em puc queixar en la meva primera vegada, la veritat. Bueno, i ara ens arribes en esta història, ara ens contaràs l'aventura també de que del paper passe al cine, ara ens contaràs també com arriba com sobrevivir a una despedida. Però el que arriba a les llibreries és com sobrevivir a l'amor. Així la història de Nora, Norita. Bueno, fins on se puga contar que pues, qui és Nora i com Nora, és la seva vida? Nora és el personatge principal de com sobrevivir a una despedida, i és una persona molt, no sé com dir-ho, no sé com diria en valencià, muy metom en todo. O sea, ella té que ficar el nas en tot, que és molt organitzadora i tot això, no? Entonces, de repente, clar, per a qui nasca una despedida té que haver una parella de novios. Entonces, com si diguérem, la novel·la és 10 anys abans. Entonces, té que buscar-li un novio a la seva amiga, no? I entonces els lia tots i la lia. La veritat és que Nora és com si diguérem el fil connector de tots els altres personatges. Ella és la que ho organitza tot. Dius que com que l'acció de la novel·la passa i Nora és 10 anys abans de... Tots són 10 anys abans. És la que li monta... En realitat, en la pel·lícula, ella és la que li monta la despedida a l'amiga, i en la novel·la és la que li monta el novio. I, bueno, ara ens contaràs, diguem, la diferència entre la pel·li i la novel·la. El fet que passi 10 anys abans te permet també tu a tu una perspectiva d'anar tu, en fi, furgant en el teu bagul de records, també, de les teues experiències, anar tirant d'ací d'allà... Alguna cosa pot ser que siga... Que, no sé, la gent que me conega, a lo millor... Moltes voltes me passa això, que molta gent que me coneixa, i això... No, tot és inventat. No hi ha de res de veritat. Encara que en el teu blog, Diari d'una lunàtica, que ara ens contaràs també, bueno, que és les teues experiències, les teues reflexions i això... fas una reflexió molt xula de la bona part, la millor d'escriure una novel·la romàntica, i és aquest punt que tu descrius molt bé, que el personatge se t'anà completament de les mans, sí, absolutament, i tu mateixa, abans de sentar-te a escriure, ja saps el que vas a escriure i estàs tu fregant-te les mans dient, bueno. Sí. Ese moment deu ser molt particular. Vas a cavall del personatge, tu, no? És que refrenar-te, perquè tu vols arribar a l'escena que va després, però abans tens que contar una altra cosa. I això de que el personatge se te revele m'ha passat prou voltes, que la gent diu, està loca, claro, tu te sents això. No, però és cert, moltes voltes tu tens un camí traçat en el teu cap de com va ser, i de repente el personatge te pega la volta i dius, no, és que no pot ser aixina. Con les plantes en primavera, hay que anar enredrant-les per allí, no? Sí, però, sí. Però, i sobretot quan arriba un moment en novel·la romàntica, clar, lògicament, no sé si el clímax sempre va cap a un lloc, sí, lògicament, claro, el encontre, sí. El momento, sí. No, el ves, el primer uh-huh. moment de la relació, i quan ja veus que el personatge va cap ahí, espero que no, espera, no? És que anaves estirant-li del ramal, tu, no? Sí, perquè moltes... Perquè aquest no? tipus d'escenes té que... Ha d'haver una història abans, o sea, no pots contar-la enseguida. A més, tens que deixar que el lector tinga ganes d'arribar a aquest punt. Entonces, sí, moltes voltes te toca refrenar-te perquè, clar, és una història romàntica. Tot el que tu dius, tot aboca a lo mateix. O sea, entonces, sí, moltes voltes te tens que refrenar per a no contar-ho massa pronte o per a no posar massa, no sé. Uh-huh. Bueno, i arriba, en este cas, com sobrevivir a l'amor i en planeta. Sí, bueno, això ja és un vot important, una consolidació important en el teu camí. Sí, home, Olga. Qualsevol escriptor sí, no? somia en arribar a una editorial gran, això està clar. Mm-hmm. Sí. Com és el moment en què t'ho traslladen o t'ho plantegen? Pues, te canvia la manera d'escriure? De ja tenies el manuscrit fet o el fas... No. Uh-huh. No. A mi me digueren, se posaran en contacte amb mi i me digueren, no, és que... espera un possible treball, i jo, pues clar, evidentment, estava votant de content i tal, i me digueren que n'hi havia una pel·lícula, que volien fer una història que fora paral·lela a la pel·lícula, ja n'hi havia uns personatges, i entonces jo me donaren moltíssima llibertat, perquè jo, evidentment, la pel·lícula, els personatges principals són 5, però una novel·la no l'escrius en 5 personatges. Jo me n'atre de la manega i un cabàs, i no s'han queixat de res, m'han donat moltíssima llibertat, jo fer el que m'ha aparegut. I la veritat és que és una experiència molt bona perquè és una cosa més. Jo mai havia fet, com si diguem, una història a partir d'algo, jo sempre me l'havia tret de... Tenies la premissa, te la plantejava l'editorial, diguem. Exacte, clar, no? La pel·lícula ja estava rodada. Entonces, jo tenia que fer des de lo que jo volguera, però que foren aquests personatges. I entonces se me va ocurrir la història de com arriben a casar-se, perquè primer tenen que tindre... Uh-huh. Uh-huh. Els 10 anys d'abans, uh-huh. diguem, no? Sí. La part prèvia, per tant, com sobrevivir a l'amor seria la... No és una prequela, però és el que sí, passa prèviament sí. a com sobrevivir a una despedida. De fet, que hi ha ja esta sinergia, per dir-ho d'alguna manera, en una maquinària tan potent com una pel·li d'èxit, afegit a una novel·la, també deu ser una... no sé, una certa bogeria també, un canvi en una escriptora com tu, que ara de repente t'has que anar a fer promoció mm-hmm. per tot arreu, no? És... Sí. Te canvia la vida, no? És una experiència nova, també. És el que t'acabo de dir. Jo no m'ho puc queixar les meves primeres vegades perquè són al·lucinants totes. Entonces, sí, ha sigut una cosa que a mi m'ha pillat, pues, jo tenia fe en que anara bé, però la veritat és que estic molt contenta en tot com va l'editorial. Se nota estar en una gran, estar en una editorial mitjana. Se menegen més, tens més promoció... Uh-huh. No havia sentit jo parlar d'esta idea de que la novel·la... tinguera amor sí, en la pel·lícula i fora la part prèvia que tots aquells que siguen fans de la pel·lícula, que genera més uh-huh. a nivell multimèdia, no?, molta agitació, pues, tingueren com a referència prèvia la novel·la. Bueno, com a totes les teves primeres voltes ha anat tot tan estupendament, pues, tota la sort del món, no?, perquè l'aventura comença a partir d'esta setmana, no? Sí. Avui és el dia oficial que eixia el llibre a la venda uh-huh. i el dia 24 s'estrena la pel·lícula. Bueno, i si hi ha seqüeles, tu estàs encarregat de la prequela, però si hi ha seqüeles, pues, qui sap, no? Pues sí, oh, jo encantada, eh? Jo no vaig a dir que no a res. Escriure per a cine també t'ho planteges? O... La veritat és que quan escrius una novel·la, moltes voltes l'estàs muntant com si fos una pel·lícula, perquè tu veus les escenes, o sea, que qualsevol de les meves novel·les està molt disponible perquè l'adapten al cine. Jo no tinc cap problema, al revés. I com vegeu en un estupendo sentit de l'humor. Bueno, pues, Olga Salar, que te vaya molt bé. Moltes gràcies. De segunda al món, qui sap si a... Bueno, a Hollywood o qui sap a on, qui sap a on, qui sap a on. Bueno, de moment a consolidar este com sobrevivir a l'amor i Aitana. Aitana està ja molt major. Aitana va fer 6 anys. 6 anys ja. Sí, sí. Ah, molt bé. Però bueno, ella, la pobreta, està acostumada a totes aquestes coses des del principi, pràcticament des que no és que, com he dit, ella ha estat involucrada en aquestes coses i la veritat és que esperem. Ara li dic, Aitana, que va ser de matxar vostres, escriure i fa, no, mama, no. Escriure, no. No, sempre estàs fora de casa. He vist també en Spotify que hi ha una llista de cançons vinculada també, per si algú li vol posar banda sonora, explícita o perquè, bueno, perquè convindria que sonara, diguem, en una situació en un determinada. En un principi la muntarem aixina. Jo munti la novel·la en cada principi de capítol una cançó. El que passa que eixia molt car per drets d'autor i demés i la passarem a l'Spotify. Correcte. Vinga, deixeu-ho en Spotify que cada un se baixi la llista o se la consulti o se baixi la llista de cançons. Perfecte. Bueno, pues Olga, tota la sort del món, que vagi molt bé. Moltes gràcies. En el teu cap lunàtic ja està, ja va arribant la pròxima idea o què? Jo, per idees no serà un problema. Vale. El problema és temps per a plasmar-les. Vale, però... correcte. Ara tindràs menys, m'imagino, en este temps de promoció. Ah, però sarna con gusto no pica. Moltes gràcies per les teves primeres voltes traslladades, en este cas, al paper. Olga Salar, com sobrevivir a la mort? Tu sobreviscut, no? Jo sí, sí. Pues venga. Sí. Ja està, sobrevivamos a la mort. Vinga. Gràcies, Olga. A tu, adéu. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Minutets i arribem a les 2 de la vesprada. Tal volta recordeu la història d'un curtmetratge que es diu Bikini, una història real, i en la que es conta, entre altres coses, com Pedro Zaragoza, el que fora alcalde de Benidorm, agarrà la seua moto i se n'anà directament en la motocicleta, en la seua Vespa, al Pardo, perquè volia mediar en el conflicte que tenia contra el bisbe en el tema del biquini en aquells meravellosos anys 60. Esta idea traslladada en el curtmetratge ha tingut molt d'èxit i per això el seu realitzador i el seu equip ara estan mans a l'obra en un segon projecte que se diu Benidorm, la ciutat que embotelló el sol, del que és director i comanda l'equip, Òscar Bernaz, en el que podem parlar este matí. Hola, Òscar, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Com estàs? Bueno, pues, en fi, molt de gust de que sigau, diguem, la estela d'aquell biquini, una història real. En este cas, compileu una quantitat d'anècdotes també d'este ínclit alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, que va ser un pioner, un visionari també a l'hora de promocionar Benidorm de maneres, en fi, molt singulars, no? Sí, bueno, quan van començar amb el curtmetratge, bueno, comences una tasca d'investigació i te n'adones que més enllà de l'anècdota aquesta famosa del biquini, darrere n'hi ha tot un personatge que és que diu que bueno, és un pioner en el món del màrqueting que coneixem avui i les va fer molt bones. Aleshores, quan comences tota la tasca, pues veus que més enllà del curtmetratge n'hi ha una història més llarga i en això estem, en el documental ara mateix. Per exemple, alguna de les anècdotes que hem vist en el treball que ha fet Raquel López i que llegim avui en el diari Levante, per exemple, el fet de que se fera retratar i portar a Benidorm una família de caçadors de renos de Lapònia. Era promocionar Benidorm. Este tio, sí, un fenomeno, sí. Sí, bueno, això, de fet, n'hi ha imatges en el nodo de la visita. Sí, sí, això va ser molt impactant. Però, bueno, són estratègies que tenia ell pensava dir, bueno, pues, si ha de sonar el nom de Benidorm com un monte, no? I en el nord d'Europa era un dels objectius, no?, de poder aplegar tota la gent possible per a l'estiu i, clar, diu, qui està més lluny de Benidorm en el nord d'Europa? I, pues mira, els Lapons. I així va començar la història dels Lapons. I la història de la coneguda illa de Benidorm, coneguda com ella dels periodistes, que volia nacionalitzar-la, Franco, volia que l'ocupara l'exèrcit. Sí, bueno, no exactament. És, a veure, l'Estat volia quedar-se en propietat les illes que no estaven habitades. Aleshores, com que és un emblema per a la ciutat de Benidorm, Pere Saragossa el que va fer va dir, bueno, pues si ha d'estar habitada perquè siga nostra, agafem un plen extraordinari i diem que a partir d'ara se'n va viure una persona allà amb un sou de l'Ajuntament en qualitat de guarda de la illa i ja queda habitada. Aleshores, una miqueta feta la llei, feta la trampa, i va quedar a nom de Benidorm, del municipi. Bueno, i pel que sabem també, i ho reflecteix així el vostre documental, resulta ser que este home, este funcionari que envia allà, per a fer creure a Franco, que efectivament estava habitada, aquell home teòricament vivia allí, però resulta que és el tio de l'actual alcalde de la ciutat, no?, d'Agustí Navarro, que imagina que també participa en el documental, no?, aportant la seua. Sí, de fet, li van comentar que tenia molt d'interès en que mos contara la història de la illa i va acceptar encantat. Aleshores, ja és una part del documental que ja està feta, van fer un passeig en barca fins allà i mos va contar tot més o menys com va anar la història de son tio i son pare i, bueno, pues, no vos contem més perquè quede pel documental. Exacte, no fem spoiler. Bueno, després també el Festival de la Cançó de Benidorm, tinc entès que també tindrà el seu protagonisme, o aquella anècdota de que se venia el sol de Benidorm embotellat. S'ha de tindre gràcia també per això. Sí, bueno, es conta que això, que dins de les campanyes que feia enviava botelles de vi i l'etiqueta era de sol embotellado de Benidorm i bueno, ja veus que no s'avorria. Un fenomen. Sí, el que hi ha al voltant d'esta figura, d'este alcalde ben singular, Pedro Zaragoza, que va ser el gran embaixador de Benidorm i que s'inventa també com a destinació turística a Benidorm. Sí. Bueno, tindrem molt de gust. Ara estarem en fase de rodatge, imagine, no, Òscar? Sí, bueno, és un documental prou llarg de rodar, perquè tenim estacions de l'any molt concretes, després hem de viatjar a molt de llocs. El pla de rodatge no és fàcil d'encaixar, però sí, més o menys per a principis de l'any que ve hauria d'estar acabat, ja per presentar-se. Ho celebrem a muntó, Òscar, perquè conforme tenim el pati del panorama audiovisual, que tireu cap endavant projectes i que funcionen i que continuï la estela de l'èxit del curt Bikini, una història real, arriba ara, de los creadores de Bikini, una història real, arriba ara, Benidorm, la ciutat que embotelló el sol. M'encanta també el títol. Que tingueu molta sort, que podem veure en les sales i això, que continuo peleant per la indústria audiovisual valenciana, que bona falta ens fa. Òscar Bernasse, un autèntic plaer, que vaja molt bé. Vinga, moltes gràcies, Ximo. Pues anem a replegant trastos. Molts besos de part d'Arantxa Ferrer, Sílvia Tomàs, de Vicent Bau i companyia, de tots els que formem part d'esta família que és la teua. Així acaba València Abierta per avui. Arriba la informació a les 2 en punt. Tornem a escoltar-nos demà, si voleu, a partir de les 12 i mitja. Gràcies a tots. Au, adeu! En València amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.